El Simposio Académico Internacional por 70º aniversario de la Fundación de la Universidad Kim Il-sung se efectuó los días 29 y 30 de septiembre bajo tema de El desarrollo científico y el progreso social. Se presentaron cientos de ponencias científico-técnicas de valor académico y práctico para el progreso social de la humanidad. La ceremonia de su apertura tuvo lugar el día 29 en el máximo foro de la educación del Juche, en que participaron, además de sus funcionarios, profesores e investigadores, los cuadros del sector, las delegaciones y delegados de universidades, institutos y entidades extranjeros y la delegación de la Universidad Coreana de la Asociación General de Coreanos en Japón. Fueron invitados diplomáticos de varios países y miembros de misiones de organismos internacionales en Corea. El simposio se realizó dividido en secciones de sociopolítica, economía y finanzas, literatura, historia, lingüística, matemática, física, ciencias de vida y medioambiental. En la ceremonia de clausura efectuada el día 30, se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un. Durante ese lapso, la Universidad Kim Il-sung ofreció banquete en honor de los participantes en el simposio.